Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Estamos en la columna, iniciando la columna número 14 del audiólogo en el Bicho Reactor. Y acá con nosotros el audiólogo, el mismo Hernán Agrazar. Muy buenas noches. Buenas noches. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenido. Un placer y un honor tener una nueva columna del audiólogo. Muy contento de estar. Continuar al aire casi en el 500. Casi en el 500. Va, post. ¿Qué trajiste, Hernán? Hoy vamos a hablar de demos que se transforman en discos. Vamos a hablar sobre cuando la inspiración inicial es insuperable. Eso, me vamos gusta. Vamos a conocer detalles de aquellos discos que fueron concebidos bajo la estela inicial de la creación. Sí. El momento en el cual... Se captura de ese momento, se ¿no? hace un registro de algo que uno piensa que es pasajero. Sí. Y queda para siempre. Está la noción esa de que, bueno, tomo esta referencia, ¿no? O la idea, la trato de, siempre, de bosquejar. Siempre. No, pero digo, el estado demo, ¿cuál sería? Es la idea inicial, registrar la idea inicial de lo que se te ocurrió, de lo que te vino de la inspiración y con el fin de después trabajarla, ¿no? Claro. Por ahí regrabarla o trabajar sobre esa misma maqueta hasta que quede una producción de la canción. Lo que pasa es que muchas veces es tan fuerte lo que pasa que solo con eso está bien. En realidad ahí está todo. Ahí está todo. Bien. Vimos en entregas anteriores, sí. El audiólogo aquí presente, cómo un artista llega a la inspiración para una canción. Sí. El hábitat, hemos visto. El hábitat. ¿Se acuerdan del hábitat del artista? Y demás detalles que motivan a la parte creativa. Un lugar, un espacio, la contención de la gente con la cual estás trabajando, un momento. Eso puede definir conceptualmente el desarrollo de un disco. Totalmente. Sí. Pero la primera impresión es lo que cuenta, se suele decir. Es lo que se dice, ¿no? Sí. Y bueno, a veces sucede que la motivación... La inspiración inicial es única de ese momento. Es única de ese momento y ya está, claro. no hay nada que hacerle, no hay como volver atrás. Sí. Hay un montón de ejemplos que me puse a buscar y mi amigo Locar, vuelvo a repetir, que me tiró mucha data. Acá también Astilla ha traído un ejemplo. Trajo un ejemplo, sí. Pero trajo un ejemplo de un disco completo, ¿no? De temas puntuales, porque hay discos que contienen demos puntuales. O por ahí no demos. Hay un artista que me gusta mucho, se llama Paul Westerberg. Sí. Cantó en Replacements en los 80s. Y él suele grabarse en una puerta estudio en su casa, como esos primeros bocetos de canción, pero que no casualmente después terminan en un disco. O sea, como un juego cómplice entre el artista y el oyente. Nosotros ya esperamos que... Y la compañía de discográfica en el medio. No queda material, bueno, dame todo lo que tenías. Eso es lo que pasa con las reediciones, ¿verdad? Que, hoy le contaba, no sé si te enteraste, Astilla, el nuevo disco de los Manchester Preachers, que presentamos hace poquito. Futurology. Bueno, hay una edición expandida que es el mismo disco, pero los demos. Claro. Esto es reciente de ahora. Suelen venir así algunas... Sí, a partir de estas reediciones y todo esto, se usa cada vez más. Suele aparecer material... Sí. No me gusta mucho, sinceramente. Que antes los registros iniciales por ahí se borraban, si eran cintas, claro, se estaba grabado en cintas y eso, con el tiempo se iba reutilizando. Claro, sobre todo en Argentina, ¿no? Que se regrabaron muchas cintas. Completamente, completamente. Ah, el otro día vi cintas, quiero decir, una intimidad, vi... 8 rollos de cintas de la música de Chiquititas. Ah, mira. Está grabado en cintas, 2 pulgadas. Sí, señora. Para usted que está en su casa, Chiquititas grabado en 2 pulgadas. ¿Y no te hiciste alguna como para reutilizarla? Te dieron ganas, ¿no? Me tocó, mira, en el año 99 fui asistente del disco de Auge, sí, una gran banda de los 90. Y nos tocó borrar en la cinta de 2 pulgadas el Regio, el disco Regio. ¿El disco Regio de los 7 del fin? ¿En serio? Nos tocó borrarlo. ¡Qué momento! ¿En serio? Sí, porque ese disco se grabó en vivo en el Teatro Regio, como se sabe. Sí. Se grabó en ADAT, en un sistema digital, y se mezcló en cinta, se pasó a cinta, y nosotros lo borramos. Así, con ningún tipo de... Con todo el respeto que merece. Todo el respeto, por supuesto. Lo borramos. Vamos a pasar... El track número 2 es Bruce Springsteen, un disco que se llama Nebraska, sí, en 1982. Sí, sí. Uno de sus grandes discos, ¿no? Sí, discaso, lo vamos poniendo y vamos hablando arriba. ¿No? Escuchemos un poquito cómo arrancar. El tema es que... Nebraska, que da nombre al disco. So we're standing on her front lawn, just a twirling her baton. Me and her went for rides in tennis and people down. From the town of Lincoln, Nebraska, with a sawed-off floor. Nebraska de Bruce Springsteen. ¿Qué año me dijiste? Vamos, que no decaiga, ¿no? Porque Bruce me la tira para abajo. ¿Qué año dijiste que era? 1982. Lo interesante de esto es que Bruce graba estos demos. Sí. Y él graba el disco. Grábalo, termina todo. Para, pongas un paréntesis. Perdón. 2 veces lo grabo. ¿Podés contar o recordar, porque lo hemos tratado, cómo es el proceso del demo al disco, rápidamente? Bueno, generalmente el demo es como esa idea inicial de la canción, un poco desarrollada, como muy natural. Y después se va a un estudio, ¿no? Se elige un productor, se piensa en el concepto del disco. Claro, se arma la banda. Y se vuelve a grabar las canciones ya con un formato, pensando en una producción, digamos, ¿no? Con un desarrollo, con un concepto. Perfecto, bien. El caso es muy interesante porque Bruce graba todo el disco, sí, termina, lo compara, lo escucha y dice no pasa lo que tiene que pasar, sí, y entonces decide... Editar Nebraska. ¿Editar Nebraska? Así como lo estamos escuchando, que es sus demos. Sus demos. Todo el disco de Nebraska es demo. Son demos. Mirá. Son demos. ¿Y vos, desde tu experiencia, qué suele pasar en el artista en esos momentos? Suele pasar, lo primero que tiene que pasar, sí, es que lo que quieras decir tiene que estar reflejado ahí. En esa primera. Es lo que puede pasar que no suceda en el estudio. Claro. Toda esa inspiración que te llegó para crear una canción y lo que vos quisiste reflejar, sí, puede que no te vuelva a pasar, y es válido también. Uh-huh. Sí, obvio. Entonces, por ahí a veces, desde lo técnico no es lo ideal, Claro. ¿No? Porque por ahí estamos escuchando versiones, igual esto suena increíble. Sí, sí, sí, sí. Pero lo más importante es lo que querés decir. Lo que querés expresar. Y si eso está cumple claro, si ya se, con sí. lo que se necesita. O sea, se puede arreglar un demo. Vos con un demo podés lograr sí, que seguramente. Esté a la altura de un disco. Hay muchos, mira, me hiciste acordar, hay muchos artistas que graban en capas sobre el demo también. Ah, mira. ¿Entendés? Que nunca borran el demo y van grabando arriba y lo van sí. como reemplazando. Es un método también. Claro. ¿Y cómo convences entonces a una banda nueva que se acerca a requerir de tus servicios y le tenés que decir, mira, las condiciones de este estudio de grabación son mejores que las que vos tenés en el demo? Porque por ahí también el artista cree que lo que ya tiene en demo es lo que capturó y ya está, es lo que vale. Qué buena pregunta. Pero si va a una... Siempre me caga. Pero si va... Si va convencer si... a la gente, a los no, artistas... No, pero pará, si va a un estudio, si va a un estudio, más allá de tener el demo, también debe ser por algo. No, pero puede ir no, a, obviamente a que lo que hay... de mejorar el no, demo. Ah, de mejorar el demo. Muchas veces lo que pasa es también la búsqueda del concepto es lo que falta. Entonces lo que vienen claro. a buscar es cerrar un concepto que todavía no está, sí. no está, digamos, plasmado, plasmado en las canciones, desde la estructura o la instrumentación bueno, o pero, la obra final también, ¿no? Pero vos tenés que convencerlo también de eso, es tu aporte, digamos. Sí, sí. Porque vos también podés trabajar de lo otro, que te traigan un demo y decir, che, mejoralo y lo podrías mejorar. Sí, me es difícil igual. Estarías en condiciones, así. Digo. Porque, no, últimamente me está pasando que le estaba diciendo a Sebastián Salvador, que estoy trabajando sí. ahora con él, que creo que a partir de ahora no voy a trabajar en cosas que no haga de principio a fin. Claro. Ah. Porque me cuesta mucho integrarme a cosas que vienen grabadas o, claro. o de otra manera, de que yo no lo haría. No sé, me está costando esa parte de... Sí, sí. Una intimidad. De la no, también, poder ensamblarse en el trabajo ajeno sí. y partir desde ahí. Habla bien de vos también eso, no tengas timidez. No, pero es algo que sí que, sí, que me gustaría desarrollar. Como siempre, si me meto en un proyecto es para hacerlo entero. Bien. Y está bueno. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver, sí. amigos, con el tema. Como la vida misma, la creación de una obra viene de la naturalidad sí. misma de la imaginación. Eso no tiene tiempo, no tiene lugar. O sea, pasa sí, cuando pasa tiene que cuando ser. Tiene que pasar. No puedes planificarlo. Por eso es muy popular también, esta es una buena astilla de lo que me preguntabas, que muchos productores no quieren grabar demos con los artistas. Ajá. ¿Por qué? Porque la primera interpretación, el primer claro. golpe del registro, lo quieren tener. Claro. Sí. Entonces hay muchos productores que no quieren... Que no quieren grabar demo. Claro. Dice, ok, sí, bueno, ya mándamelo con una guitarrita, sí, pero no lo desarrolles. Y es algo que a mí también me copa, ¿eh? Que le piden la idea inicial sí. y lo trabajamos en el estudio. Hace muchos que, años. A mí me gusta también, ¿eh? Que, mucho eso. Porque si empezás a como a familiarizarte con el demo, después te quedás con una idea que claro. por ahí no llega a donde tenía que... Sí, sí, sí. Hace muchos años, más precisamente en 1987, The Cult, los ingleses, iban a Estados sí. Unidos para trabajar con Rick Rubin y le llevaron un disco o un boceto, un demo. Uh-huh. ¿El disco en demo? Un disco en demo y Rick Rubin le dijo, muchachos, esto le falta trabajarlo, los arreglos son estos, esto que el otro. Terminó siendo Electric, el disco sí. clásico discazo. De The Cult, discazo. Uh-huh. que se editó el año pasado, doble la reedición con Peace, que era el famoso demo. Que ellos le habían acercado a Rick Rubin. Perdón, a Rick Rubin, a Bob... sí, a Rick Rubin, decía. Y ahí te das cuenta que tanto Rick Rubin como Bob Rock y otros tantos productores son productores, por lo menos para mí, de arreglos. O sea, no es que te producen el disco y le dan el sello con su audio, sino que evidentemente Rick Rubin habrá escuchado el disco y dijo, muchachos, acá falta un pero estribillo tiene que ser más pegadizo, quiten esto, arreglen el final. El efecto tiene que ser este. Me parece que... Como lo banco a Rick Rubin. Yo también. Pero me parece que eso también quiero es... Quiero trabajar como él. Ese es un fuerte tanto de él como de Bob Rock, porque después yo escuché también demos de Metallica, que lo escuché laburados sí. por él, que... Para mí el disco negro es un disco de arreglos. Es un disco, ¿no? Sí, le sí. sale ensayo, pero arreglado en el estudio muy y arreglado por él. Sí, sí. Bueno, vamos a ir con el tercer ejemplo, que no van a poder creer que este temón es... A ver, ¿qué tenemos? Un demo. A ver, ¿lo tenemos ahí? ¡Gracias! Alberto Spinetta. Va, Spinetta lo Qué bueno descubrir todas estas cosas. Que este, sí. Le agradecemos el dato a Paula Troya, que estuvo ahí investigando. Con mucha gente trabajando por esta columna. Bien. Sí, muy buen dato. Sí, aparte un tema. Durante 1993 y 94 se encerró Spinetta en su estudio, sí, La Diosa Salvaje, ya con otra tecnología, ¿no? Porque obviamente es un estudio que tiene una consola de SSL, todo bien. Una consola, a ver, pasarla. Una consola Solid State Logic, que es una consola de primera línea, primera total, bien. Tiene él en su estudio y se pusieron a tocar y creó esta banda, Los Socios del Desierto, y grabaron demos. Salió dos discos, disco, ¿no? Doble. Uno en vivo y uno de estudio doble. Este es disco doble. Sí. Son los demos. Que inicialmente se juntaron a tocar, grabar y estaba buenísimo. Ya claro. O sea que el sonido crudo no es incidental, sino que... En este caso era un estudio trabajado. Claro. O sea, realmente no necesitaban, se dieron cuenta que no necesitaban... Sí. Sobreproducirlos. Claro. Qué loco, porque en esa época estaban sobreproducidos, sí, los discos. Ya empezaron, sí, a sobreproducirse. Sí. Bueno, pero Spinetta ya venía haciendo Spinetta hace tiempo y no, tenía bien, como un peso. Bueno, pues Son Of Milk no es un disco como más producido de él. Bastante, sí. ¿No? Es un máquina, sí. Claro, sí, digo. Y no está, bueno, principio de los. Pero Son Of Milk de final de los 80, principio de los 90. Y este tema no tiene chorus, ¿eh? En la guitarra. Un dato muy interesante para los spinetianos. Perdón, y no es lo mismo demos que se transforman en discos que discos que suenan a demo. No, es lo mismo. No, ese vamos a hacer. Cuando hagamos los audiolos polémicos. Los polémicos. No, hay varios. Polémico. Para audiolos del año que viene, todo polémico. Todo polémico. Por o poco. el último. No, igual hoy tengo una polémica. Te vas a vivir al exterior, me parece. Sí, quiero que me echen hoy. También de acuerdo al nivel de profesionalismo y talento del artista, es el resultado como para encarar una producción discográfica. A ver, de nuevo. Porque es lo que acabamos de nombrar como ejemplo, y ahora el ejemplo que viene, que es más profesional, digamos, el que tiene la posibilidad ya de tener su estudio, de saber manejarse en un estudio. Ah, tiene la facilidad de poner. Tiene la facilidad de repente ponerse a demiar como el Bruce Springsteen, me imagino que ha demiado Nebraska de una manera diferente. Obviamente, y no es lo mismo que el que llega a su casa y pone la contestador telefónico y da una idea, o sea, eso también es un demo. Claro, pero, sí. Este es el caso de Gustavo Cerati, que en un impasse de Soda Stereo, en 1992 graba demos para su primer disco solista, que se llama Amor Amarillo, un gran disco, en su casa de Chile con una porta estudio, que es un aparato, señora, está en su casa, es un aparato que tiene muy pocas pistas para grabar y graba en un cassette. En un cassette y es una Tascam 388, que aún... ¿De cuántos canales me decís? Esta tiene 8 canales. 8 canales. Y lo hace de una manera tan increíble que... O sea, todo Amor Amarillo está grabado así. Está Amor grabado Amarillo en eso. También es un demo. Ah, perdón. Y está todo grabado en esta Tascam 388. Y después lo que él al escuchar, le hizo escuchar el material a conocidos de idóneos, del audio, como bueno, estaba Eduardo Brás, Tweety González. Zeta no estuvo metido también. Zeta también ayudó ahí como en la coproducción. Sí. Se convenció de mezclar el material y mortalizarlo, dejarlo así. Ajá. Lo bajaron a una cinta y lo mezclaron en el estudio de Soda en esa época. Supersónico. Mirá qué loco, porque... Sucre. En la calle Sucre. Porque, por ejemplo, ahí sorprendió mucho, yo me acuerdo de la época, Pulsar, que fue uno de los cortes, o el segundo, porque primero fue... Yo para mí lleves. Pulsar fue el segundo. No lo hizo. Para la época, la programación de las baterías. La programación increíble, es impresionante. Es increíble. Realmente es increíble que haya hecho. Porque así como grabó con la Tascam, todo el resto, si bien siempre Gustavo estuvo como buscándolo. Siempre fue un artista que. Siempre recuerdo una nota de 1986, donde él hablaba de su sonido de guitarra y él ya usaba dos delays, que son efectos de repetición, como tan, tan, tan, tan. Él usaba ya dos delays encadenados por un sistema que se llama MIDI, que es información digital que se traspase, que puede comandar uno con el otro. Él ya en el 86 usaba eso. O sea, tenía muy clara la tecnología del momento siempre. Para usarla a beneficio. Claro. Y vamos a escuchar... Porque vamos a bancar un toque. Y vamos a la tanda y después lo terminamos, bueno, ¿te parece o estamos bien? ¿Sí? Escuchamos, ¿qué vamos a escuchar de Amor Amarillo? Amor Amarillo, exactamente. Ah, Amor Amarillo, el tema el que le da nombre al disco. No se puede creer, entonces, hombre. El Bicho Reactor, 10ª temporada.